Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Restauración Final. Hoy estaremos hablando acerca de cuál es mi verdadera casa. Y vamos a apoyarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. Vamos a ir a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Pacto de Dios con David. Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, dice David, yo habito en casa de cedro, y el arco del pacto de Jehová está debajo de cortinas. ¿Qué está queriendo decirnos acá? David, que era un hombre que amaba a Dios, David era un hombre que tenía un corazón conforme, dice la palabra, al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Que amaba a Dios y que era obediente. ¿Por qué? Dios mismo lo declara así. Que ahora, hablando acerca de David, dice que hará David todo lo que yo quiero. Eso es ser conforme al corazón de Dios, amarle y obedecerle. Entonces David dijo: Yo tengo una casa de cedro, hecha con madera de cedro, muy hermosa, pero el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. Tengo que hacer algo, tengo que construirle casa. Eso fue el pensamiento de David. Tengo que construirle una casa a Dios, al arca del pacto, que es donde estaba la presencia de Dios, digámoslo así. Porque ahí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná, etc. Ahí, sobre el arca del pacto, la gloria de Dios se manifestaba. Entonces, ¿qué le respondió Natán, el profeta, a David? Haz lo que venga a tu corazón, porque Dios está contigo. Pues bien, ya se han de imaginar que iba a empezar a hacer inmediatamente David a construir una casa para poner el arca de Dios, la presencia de Dios. Sin embargo, el versículo siguiente, aquella misma noche, vino palabra de Dios a Natán, al profeta, diciendo: Ve y dile a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Aquí hay que entender algo. El profeta Natán, cuando habló con David, le dice: Haz lo que venga a tu corazón. Pero en la noche Dios le dice al profeta: No. No es lo que venga a su corazón. Dile que él no me construirá casa. Un siervo de Dios es obediente a Dios. Y aun cuando el profeta Natán, su parecer, que era correcto, él dijo: Haz lo que te venga al corazón. Pero cuando Dios le dice al siervo de Dios: No me hará casa, el profeta debe obedecer. Un hijo de Dios siempre obedece a Dios, aun cuando eso aparentemente te haga quedar mal. ¿Por qué te va a hacer quedar mal? Porque el día anterior le dijo: Haz lo que tú quieras, Dios está contigo. Pero hoy vengo y te digo: No hagas lo que piensas hacer. ¿Por qué destacó esto? ¿Por qué? Porque un siervo de Dios pierde su imagen. Está dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios. Si Dios te dice hazlo, lo haces. Pero si al día siguiente Dios te dice no lo hagas, tú no lo haces. Porque estás queriendo agradarlo a Él. No importa que el resto no te entienda. No importa que digan cambiaste de opinión de un día a otro. Dios exige que seamos obedientes. Y como un hijo de Dios o siervo de Dios, en más de alguna ocasión te acontecerá esta situación, donde conforme a la palabra, tú dirás un consejo, pero Dios puede hacer que cambie tu versión. Y no es que estabas equivocado, simplemente que eres siervo. Y como un siervo, Dios te puede decir, hazlo, pero el día de mañana, no lo hagas así. Hay que aprender a ser sometidos. Aquí el profeta Natán no le reclamó a Dios, no lo encaró diciendo, pero Dios mío, yo ayer le dije que hiciera lo que él sentía en su corazón y hoy tú me dices que le diga de que no te construya casa. No. Un siervo de Dios es humilde y debe obedecer, porque lo que Dios está buscando, repito, porque lo que Dios está buscando son hijos humildes que se sujeten y que lo obedezcan. Dios no necesita tu inteligencia. Dios necesita tu obediencia. Dios no necesita tus habilidades y capacidades. Al contrario, para que Dios te use, Él lo que hace es sacarte muchas de esas capacidades tuyas. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere usarte. Claro, todo lo que aprendiste sirve, sí, pero es Dios quien tiene que glorificarse. Es Él quien tiene que glorificarse, no tu conocimiento, no tu inteligencia. Él se glorifica en tu obediencia. Y siguiendo con Primera de Crónicas capítulo 17, y a continuación Dios le habla a David por boca del profeta y le dice: te he puesto en mi pueblo Israel, David, y te he puesto por rey. Y llega el versículo 10, que es lo que quiero destacar en esta ocasión. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Esta es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque Dios le está aclarando a David: mira, tú no me puedes hacer casa, porque tú eres pequeño e insignificante. Y yo, dice Jehová, Dios dice, yo, dice nuestro Dios y Padre Celestial, soy el poderoso, el grande. Tú a mí no me haces casa. Yo a ti te edificaré una casa. Aprendamos y comprendamos lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Nosotros jamás vamos a poder hacerle a nuestro Dios grandes programas, grandes obras. No, no, no. Él es el que hace las cosas para su gloria. Y Él es el que nos construye su casa. Y el versículo 14 de Primera de Crónicas 17 dice, hablando de su hijo Salomón, el hijo de David, y también proféticamente de Jesús: lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme y para siempre. Nuestro Padre Celestial ahí mezcla la descendencia de David hasta llegar a Jesucristo. Y le promete a David: tu casa estará siempre en mi reino. Eso es maravilloso. Ahora bien, sigamos con esta línea de entendimiento. Vámonos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 18, versículo 36 dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está queriendo decir? Mi reino no es de este mundo. Literal. ¿Cómo lo escuchas? Cuando Dios le promete a David: yo te construiré casa en mi reino, y Jesús dice: mi reino no es de este mundo, ¿de dónde nos habla entonces? Y ahí nos vamos a la respuesta. Juan 14:2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Yo, dice Jesús, te prepararé casa. Tú no me prepararás casa en este mundo. Yo, dice Jesús, mira qué cosa más hermosa. Nuestro Padre Celestial dice en el Antiguo Testamento a David: tú no me harás casa, yo te construiré casa en mi reino. En el Nuevo Testamento, nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, reafirma lo que dice el Padre: mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar casa para ti. Esa es la promesa que yo le creo a mi Jesús, porque Él dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Versículo 3, capítulo 14 de Juan: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es arrebatamiento. Jesús te tomará y te llevará a casa. Nos llevará con Él. Él nos llevará a casa. Mi casa, Él la construye, tal como nuestro Abba Padre, Jehová de los ejércitos, se lo dijo a David: yo te construyo casa en mi reino. Jesús lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento: voy pues a preparar casa para ti, porque en la casa de mi papá, Jehová de los ejércitos, hay muchas moradas. Y si lo hago como te estoy diciendo que lo haré, iré nuevamente y te tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, tú también estés. Eso quiero yo. Anhelo mi casa en la casa de mi Padre, la casa que mi amado Señor Jesús me está preparando. No importa el tiempo que pase, le creo y lo espero. Esa es mi casa. ¿Qué implica esto? Que aquí, en esta tierra, todo lo que tú te construyes es temporal, ¿entiendes? Todo esto se acaba, envejece. Tu verdadera casa está en el cielo, con Jesucristo, con tu Padre Celestial, en la casa de mi Padre. Esa es tu verdadera casa. Miremos con mirada eterna, veamos las cosas en la eternidad. Las cosas de aquí se acaban, son temporales. Nuestra verdadera casa está en el cielo. Sigamos analizando. Vámonos a Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Jesús vendrá. ¿Y qué más dice? Comenzará el milenio, el gobierno aquí en la tierra. Jesús gobernará desde la Jerusalén, aquí en Israel, física. ¿Y qué ocurrirá? Que al final del milenio, Dios le permitirá al enemigo que vuelva a ser suelto a engañar, hablo de el diablo, y engañar a las naciones. Fíjense, ¿qué es lo que dice? Dice, capítulo 20, versículo 8 de Apocalipsis o Revelaciones, habla de que el maligno saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El enemigo va a generar una rebelión tremenda. ¿Y qué dice? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Jerusalén. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Detalle, ¿qué dice? Campamento de los santos. ¿Por qué un campamento? ¿Qué es un campamento? Es un lugar temporal. Un campamento es algo provisorio. Yo he ido a campamentos de gente que tiene escasos recursos y son casitas temporales, lugares de habitación temporal. ¿Por qué les digo esto? Porque los santos que estarán sirviendo con Jesús, a su Señor, tú y yo, que estaremos apoyando a Jesucristo en el reino milenial, aquí estaremos en un campamento temporal. Porque, ¿dónde está tu casa? En la casa de nuestro Padre, en el cielo. En la Jerusalén física, no. En la Jerusalén espiritual, que está en el tercer cielo, donde habita Dios. Por eso estoy leyendo este versículo, para que comprendas de que nuestra verdadera casa está con Jesús en el cielo. ¿Qué va a pasar al final? Si avanzamos en Apocalipsis, llegaremos que va a haber el juicio en el gran trono blanco. ¿Y qué dice el capítulo 21? Dice: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Ahí está mi casa. Esa es mi casa, donde vive mi Padre, donde está mi Jesús. ¿Y qué más dice el versículo 11 del capítulo 21 de Apocalipsis? Y el fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana. Así de hermosa es tu casa y es mi casa celestial. ¿Y qué es lo que dice? A continuación dice que esta casa descenderá. Habrá cielo nuevo, tierra nueva, y va a descender. Ahí recién nuestra casa vendrá a la tierra. Dios es bueno. Ve tu casa en la eternidad. Eso es maravilloso. Tendrás una hermosa casa. Compréndelo. Una maravillosa casa donde está mi Jesús, donde está mi Padre. Dios es bueno, Él te la prepara, pero tienes que amarle y creerle y estar dispuesto a pagar un precio, a renunciar a tus sueños para que hagas los sueños de Jesucristo en tu vida. No tus sueños para Dios, no tus anhelos para Dios, no. Tienes que decirle, Dios, ¿qué quieres que haga? Quiero amarte, que tus sueños sean los míos. Haz tu voluntad en mí. Recuerda, Pablo, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Jesús? ¿Qué quieres? No lo que a mí se me antoja hacer por ti, no lo que tú quieres que yo haga. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado también espiritualmente a ser parte de esa ciudad que es tu casa, y a la vez tú eres una piedra de esa ciudad, eres parte de la construcción. Porque ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Él también dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere bendecirte también aquí, porque Él es bueno, porque Él te ama. Pero Él te pide primero, dame tu corazón, ámame, mira lo eterno, yo te construyo casa, obedéceme, y si has perdido algo por mi causa, yo, dice Dios, te lo multiplicaré, porque yo estoy contigo. Y aun cuando tengas aflicción en este mundo, yo estoy contigo. Esto que les digo yo lo he experimentado. En mi vida he tenido que renunciar a cosas, a oportunidades por la causa de mi Jesús. Pero tengo un Dios fiel, que Él me lo ha multiplicado. Yo jamás seré el bueno, ¿entiendes? El único bueno es Él. El generoso es Él. Él es el bueno aquí. Y Dios no falla, jamás Él será deudor de nadie. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso dice la palabra de mi Dios. Él es bueno, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios es bueno y Él te bendice, no para que seas un codicioso, no. Él dice, yo te proveo para que no te falte. Porque yo, dice Jehová, soy bueno. Él es el bueno. Descubre el amor de tu Padre. Descubre el amor de tu Señor Jesús. Lo que Él promete, Él lo cumple. Pero ¿qué nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira la eternidad. Que tu mentalidad sea lo eterno. Di, Jesús, te rindo mi vida, te busco, te amo. Tú eres el primero, tú eres todo para mí. Señor Jesús, quiero poner mi mentalidad en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero sé que eres tan bueno que aún así, aquí tú me bendices en esta tierra, aún así me prosperas, me das salud, me sanas, me cuidas, aún así me amas, aun cuando a veces te fallo, me sigues amando. Pero yo debo poner mi mentalidad, mi mente, mis pensamientos, mi corazón en las cosas de arriba, en ti, mi Señor. Ese es nuestro desafío, eso es lo que Dios espera. Y si tú no conoces a Jesús, pues te pido que lo invites, que entregues tu vida a Jesucristo, porque Él te va a preparar casa. Él tiene una eternidad para ti. Si lo recibes en tu corazón en primer lugar, si lo buscas con todo tu ser, invítalo a entrar a tu corazón, entrégale tu vida. Repite en voz alta esta oración que yo voy a hacer. Dile, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna. que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, lee la Biblia, busca una iglesia cristiana, evangélica, que amen a Jesucristo. Dios prepara lugar para ti en su casa, pero tú tienes que buscarle. Y si tú eres un cristiano que te has enfriado, que has querido hacer las cosas de Dios, pero te has alejado en la fe o te estás convirtiendo en un religioso, es tiempo de buscar a Dios con todo tu ser. Es tiempo de anhelarle. Es tiempo de que te arrodilles y le digas: Señor Jesús, yo me arrepiento, yo quiero buscarte y yo te anhelo. Vamos, anímate. Tienes cosas gloriosas en la eternidad, pero tienes que levantar tu fe y tienes que creerle a Jesucristo en lo que Él te dará en la eternidad y en lo que te dará en esta tierra, porque Él es fiel, un gran Señor Jesús que nos bendice. Uno le cree solamente como un niño, le cree a su Señor y nuestro Señor nos cuida. En su palabra lo dice, que nuestras vidas están en sus manos. Finalmente te recuerdo que si tienes necesidades puedes escribirnos al correo que está escrito en la descripción de este programa y te invito a suscribirte a este programa, a compartirlo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.